Primer códice, versículo 10. La decisión de las hermanas. Una preciosa fuente de agua cristalina mecía los sueños de la intensa Iolima. Se encontraba aquel día parpadeando entre las aguas, cuando su corazón sostuvo de repente un temor. Aquella agitación la hizo deshacerse de los impresionantes e idílicos lugares que estaba presintiendo. Entonces se azotó las aguas de la piel y dejó por un momento la fuente de su placer. Iolima, quien pertenece a un universo que se encuentra a eones de tránsitos de luz de Colbridge, sintió la vibración emanada por algo que sucedía en uno de sus pueblos. Desde Yunuz, su universo, no se pueden cotejar los lares de Colbridge, sino es por medio de múltiples fases dimensionales que tienen que ser proyectadas por la más auténtica manifestación álmica. Desde Yunuz acudieron a Colbridge y Iolima con su hermana, atraídas por la llamada que la más hermosa y noble dama esbozó como súplica ante el temor de que en Colbridge se pudiera urdir lo peor. Según parecía, allí no era capaz de penetrar el amor. Con ella, como decíamos, acudió su hermana. Ella es Noalaya. Ambas son inseparables, pero al mismo tiempo únicas. La relación de hermanas que sostienen es un vínculo adaptado a los lazos familiares, tal y como se viven en Colbridge, pues en Yunuz no existen lazos, ni siquiera otros tipos de parentescos, debido a que allí las entidades pueden adaptar múltiples formas de manifestación. Algunas de ellas no son posibles de ser vistas en Colbridge hasta que la cualidad del amor no sea su esencia vital. La forma de vida en Yunuz dista eones de años luz de la que se vive en Colbridge. Allí no se experimenta un solo cuerpo, sino que se adapta a la energía conciencial al instante de precisarlo. Se trata de una forma de vida muy equidistante. Así las hermanas se tuvieron que adaptar a aquello que requería el lugar en el que ahora iban a habitar. Iolima, tras sentir la llamada de Samat, compartió con Noalaya esos sentimientos. De este modo, colmadas de mágicas intenciones, acudieron a descubrir la causa de aquella inquietud. Para ello, sin dilación, reclamaron colaboración a otros universos, pues no iba a ser tarea sencilla salir victoriosas de aquello que a través de sus ardientes corazones estaban sintiendo. El águila apareció de la nada, con la clara intención de escuchar a las inquietas hermanas. Los sentimientos que de ellas se desbordaban debían de tener una evidente causa que los desataba. Samat, en su constancia, insistía en amparar el crecimiento de aquel universo en el que parecían estar condenados a la fuerza de la maldad. La osadía de las hermanas era clara. El águila, atenta, temió por si aquella fuerza que ponían en su labor pudiera tener duras y penosas consecuencias para el propio ser. Las observó con gran sentimiento de amor, y tras aquella demostración gozaron del privilegio de su grato apoyo. Las hermanas marcharon agradecidas tras haber recibido las bendiciones del águila. Las peticiones que hicieron a entidades de universos próximos finalmente también fueron escuchadas. Pronto acudieron a la llamada nobles expresiones de seres que desearon brindar su sabiduría a la causa. Iniciaron previamente una serie de conversaciones para conjugar todos los elementos. Cada exposición que realizaban portaba en sí misma la más valiosa entrega que no era otra que el sacrificio de las grandes almas. Tenían la certeza de quiénes serían los que iban a apoyar la idea y de quiénes la iban a ignorar. Pero eso siquiera les importaba. Lo que verdaderamente era importante era acabar con la separatividad que se expresaba en todas las unidades cósmicas y que trágicamente se estaba reflejando en el planeta. Gaia se encontraba mal, estaba agonizando. El rechazo al deseo expresado por Samat no había sido bien recibido. Ninguna de las hermanas comprendía el motivo de aquella rebeldía. Algunas razas se manifestaron rápidas y decididas a comprobar por ellas mismas aquella probabilidad que las convertiría en seres capaces de aceptar la creación en sí misma, con su oscuridad y su imperfección. No querían perdérselo. En cambio, otras tantas razas se negaban a involucrarse con desconocidos. No comprendían que tuvieran que mezclarse con individuos totalmente diferentes a lo que ellos eran y controlaban. Sintieron que nunca podrían comprenderse. Noalaya miró a su hermana y así le dijo: se necesitará de muchos eones para que estas negaciones descubran que la vida no está hecha para ser comprendida, sino para ser intensamente vivida, sin perderse un ápice de aquello que la propia experiencia te dote. Y Olima sintió la tristeza que expresaba su hermana con aquella declaración, y así contestó: aunque existan estas negaciones, no sería justo para aquel que, si tiene a bien enriquecerse del deseo de Samat, que sea desprovisto de esta sagrada oportunidad. ¿Estoy dispuesta? ¿Tú lo estás?, preguntó fijando su mirada en el alma de su hermana. Sí, lo estoy, aseguró contundente Yolima.